caminando, caminando, caminando sin parar. Caminando, caminando, caminando sin parar. De puntitas, de puntitas, de puntitas sin parar. De puntitas, de puntitas, de puntitas sin parar. De talones, de talones, de talones sin parar. De talones, de talones, de talones sin parar. Dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas sin parar. Dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas sin parar. Voy brincando, voy brincando, voy brincando sin parar. Voy brincando, voy brincando, voy brincando sin parar. Caminando, caminando, caminando sin parar. Caminando, caminando, caminando sin parar. De puntitas, de puntitas, de puntitas sin parar. De puntitas, de puntitas, de puntitas sin parar. De talones, de talones, de talones sin parar. De talones, de talones, de talones sin parar. Dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas sin parar. Dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas sin parar. Voy brincando, voy brincando, voy brincando sin parar. Voy brincando, voy brincando, voy brincando sin parar.